Nuevo bloque aquí en Panorama, son las 11:24 de la mañana y vamos a seguir profundizando lo que ha sido la figura de José Manuel de la Sota, lo que es de alguna manera. Ya toda la provincia de Córdoba queda ahí en vilo preguntándose por un lado de manera retrospectiva quién fue José Manuel de la Sota, qué es su figura, qué rol cumple, qué rol cumplió en toda la política cordobesa, qué tanto influyó, qué tanto nos incidió, y de ahora en más toda una proyección sobre lo que es una Córdoba sin José Manuel de la Sota. Con esto lo vamos a charlar con Hernán Bacanarvaja, periodista de Río Cuarto, director de la revista El Sur, autor de una de las biografías que se ha hecho sobre de la Sota, que no son muchas, me parece, una biografía no autorizada. Y con él vamos a tratar de desandar un poco sobre esta figura que es José Manuel de la Sota. ¿Cómo te va, Hernán? Muy buenos días. ¿Cómo me da que decir? Buen día. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Yo creo que de alguna manera, si tuviera que definir a José Manuel de la Sota, diría que es como el caudillo que tenía el sueño eterno de ser el presidente, digamos. Es, por lo menos eso es lo que uno se pregunta. Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto que proponía de la Sota para todo el país? ¿Vos personalmente cómo lo ves? ¿Cómo tendríamos que definir el proyecto político, económico, social de la Sota, y que de alguna manera me parece que bajo la figura del cordobesismo pretendía proyectarlo a nivel nacional? Lo definiría él personalmente como un animal político, uno de los más consecuentes con su ambición. Él se sentía predestinado para ser presidente de la Nación. No le alcanzaba con haber sido 3 veces gobernador de la provincia, hasta el punto que estaba trabajando en su cuarto intento por llegar a la magistratura. Él fue candidato, compañero de fórmula de Antonio Cafiero, no sé si recuerdan aquella interna donde Carlos Menem y Eduardo Duhalde le terminaron ganando. De la Sota ganó en Córdoba, pero se perdió a nivel nacional y finalmente Menem fue el presidente. Lo intentó por segunda vez en la crisis del 2001, buscando el padrinazgo de Eduardo Duhalde, que está interinamente en la presidencia. Las encuestas no lo favorecieron y el candidato terminó siendo aquel ignoto gobernador del sur que después fue presidente, Néstor Kirchner. Uh-huh. El tercer intento fue con Sergio Massa, en interna de UNA, también ganó en Córdoba, pero perdió a nivel nacional, y estaba trabajando en este cuarto intento de llegar a la presidencia. No sé si nosotros teníamos un proyecto económico, político, social. Me parece que era un político muy pragmático. Uno cuando analiza su carrera, osciló de la derecha, tuvo posiciones progresistas, muy progresistas, cuando fue diputado nacional en tiempos de Alfonsín, a tal punto que una de las propuestas que hacía en aquel entonces era el no pago de la deuda externa. Uh-huh. Llegó al poder, curiosamente, haciéndose con la derecha. Me parece que él interpretó muy bien lo que es el cordobesismo, este conservadurismo tan acendrado que hay en Córdoba, y llegó a la gobernación como compañero de fórmula con Germán Kamerat. Después, quienes vivimos en Córdoba hemos visto lo que han sido sus gestiones, que tienen, por supuesto, grises, tienen hechos destacables como la obra pública, la construcción de escuelas, y tienen hechos repudiables como algunos hechos de corrupción, cierto autoritarismo, la aplicación del código de faltas, y el mayor escándalo, que me parece que fue el que nunca se investigó, el hotel de Alcenusa, ¿no? El hotel más caro del mundo. Sí. Así que me parece que sin duda muere el hombre que marcó la política en Córdoba en los últimos 40, 50 años, aún perdiendo con quien entonces era todopoderoso, Eduardo César Angelós. Cuando de la Sota gana por primera vez la gobernación, el peronismo nunca más pierde en la provincia. Me parece que ese es un dato histórico insoslayable. Uh-huh. Y hay, no conocía ese dato de que de la Sota, desde su banca como diputado, proclamaba el no pago de la deuda externa, porque apenas asume como gobernador, ya medio que estaba tentando aplicar lo que denominamos un menemismo tardío a la hora de tratar de privatizar EPEC, el Banco de Córdoba. Incluso creo que pretendía vendérselo el banco a los hermanos Rom, digamos, figuras a centrales. Los hermanos Rom, También quería privatizar EPEC. Él llega al gobierno de la mano de Carlos Menem y llega como el cruzado de la reelección, utilizando sus influencias de la Justicia Federal de Córdoba, particularmente el juez Busto Fierros, para habilitar a Carlos Menem a un tercer periodo. Pero previo a eso, De la Sota había sido el más enconado adversario de Carlos Menem. Había denunciado a Carlos Menem, había denunciado al Chiche Arauz, que era el representante de Carlos Menem en la provincia de Córdoba, lo había denunciado incluso por su sociedad con el capitán Vergés cuando vendía muebles de los desaparecidos. Hay muchos de La Sota, y es muy interesante, y esto lo descubrí yo haciendo la biografía, cómo fue cambiando sus posiciones políticas en función de la coyuntura. Me parece que por eso era un pragmático que no sé si tenía convicciones muy firmes, lo que tenía una enorme ambición de poder y una capacidad política realmente admirable. Era uno de los mejores oradores, no solo de Córdoba, sino del país. Y bueno, su carrera política lo llevó a ocupar prácticamente todos los cargos más importantes del escenario provincial y nacional, porque fue senador nacional, fue diputado nacional, 3 veces gobernador, integrante de alguna forma. Incluso se lo mencionó como posible canciller del presidente Macri apenas asumió, porque tampoco hay que olvidar que fue uno de los responsables de el impensado triunfo de Macri en Córdoba, que en definitiva es el que lo lleva a la presidencia, ¿no? Y esa, a ver, ese último punto, ¿cómo lo analizamos así, para ser más precisos? Porque se habla todo el tiempo de esto, de el rol que tuvo De la Sota por el triunfo de Macri. Bueno, pero ser más precisos, ¿qué significa eso, que De la Sota ayudó a Macri a ser presidente? Bueno, De la Sota nunca sacó menos del 36-40% de los votos. Aun cuando perdía con Angelós, orillaba el 40% de los votos. Y el comentario a nivel nacional era que él, que era uno de los 3 grandes referentes de la renovación, junto con José Luis Manzano y Carlos Grosso y, por supuesto, Antonio Cafiero, perdía las elecciones, pero perdía con el caudal de votos que cualquier otro gobernador o cualquier otro candidato lo hubieran convertido en gobernador. Es evidente que no solo no fiscalizó ni trabajó, sino que trabajó en contra de la candidatura de Daniel Scioli, y eso le permitió que Macri ganara en Córdoba 7-3. Después se quiso diferenciar, ahora estaba haciendo contactos con el kirchnerismo, pero en definitiva él fue en buena medida responsable también del gran triunfo de Macri en Córdoba, que fue, insisto, el que le permitió llegar a la presidencia. Yo pienso, por ejemplo, en un De la Sota ahí asumiendo como gobernador, cuya principal consigna fue la reducción del 30% de los impuestos. Pero luego en la Argentina post-2001, 2002, ahí es como que me da la sensación que De la Sota recalibró de alguna manera, por lo menos a nivel de marketing, cómo lograr generar una imagen de Córdoba plausible, hacer un proyecto nacional, etcétera. Y ahí da un giro, me parece que se aleja un poco lo de la cuestión impositiva y pasa más a la cuestión de la seguridad, el reforzamiento policial, el código de falta que vos mencionás. Y es como que ha ocurrido en Córdoba una seguidilla de casos policiales que tuvieron repercusión nacional, y medio que el gobierno ahí de Córdoba trató ahí como interviniendo como para tratar de salvar que se resuelvan esos casos policiales para que se no genere una imagen a nivel nacional que Córdoba es una provincia insegura. Y en particular tenemos el caso de Nora Dalmazo, que de alguna manera vos estuviste muy profundizante bastante. Sí, de hecho, De la Sota, yo lo cité como testigo en el caso de Dalmazo. Claro. Tuvo que ir a tribunal. Y fuiste condenado de alguna manera. Bueno, De la Sota yo creo que una cosa fue como político opositor y otra cosa fue como gobernante. Por eso yo digo que es cofundador del cordobesismo, porque en definitiva todo lo que él cuestionaba a Angelós lo terminó incorporando a su práctica política. Desde las alianzas económicas, esta provincia desde la dictadura es gobernada por Rogio, por la Fundación Mediterránea, por la Bolsa de Comercio. No hubo ninguna política que revirtiera este proceso de concentración en unos empresarios que fueron cómplices de la dictadura. No hubo depuración de las fuerzas policiales. Córdoba fue el epicentro de la represión, antes incluso del golpe de Estado con el Comando Libertadores de América. Recordemos que Ramón Mestre lo tuvo nada menos que a Giannichelli de jefe de inteligencia criminal. De la Sota tampoco purgó las fuerzas policiales. Fue un político más bien conservador, me parece, como gobernante, ¿no? Muy alejado del De la Sota candidato, sobre todo el De la Sota más joven, y sobre todo el De la Sota diputado nacional en la época de Alfonsín, que es cuando planteaba en no pago de la deuda, y además tuvo intervenciones realmente brillantes oponiéndose a las leyes de obediencia debida y punto final. Es una personalidad realmente muy rica, con muchos grises, muy interesante de investigar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el momento de desgaste también ha sido de alguna manera el acuartelamiento policial de diciembre de 2013 con los saqueos, mientras él estaba fuera del país. Y es que como que después de eso como que realizó todo un cambio de gabinete, que dejó entrar a figuras más jóvenes como Yarlora, digamos. Como yo siempre digo, es como que Unión por Córdoba no logró renovarse, no pudo construir nuevos dirigentes más jóvenes, no, siempre fue de la Sota Schiaretti, y es como que se dieron cuenta tarde, creo que a partir del acuartelamiento policial, en medio que ahí decidieron darle protagonista a Yarlora, pero quedó como demasiado tarde. De la Sota nunca dejó crecer a nadie, era como un olmo, digamos, a su sombra, claro. No crecía absolutamente nada ni nadie, y bueno, ese es el problema que se plantea hoy, ¿no? De la Sota no dejó herederos. De la Sota, como dijo con mucho tino la colega Bettina Marenga, lo deja al viudo Schiaretti, pero no al heredero Schiaretti. Hay que ver quién va a capitalizar el enorme caudal político y este sentimiento que hemos visto, legítimo, genuino, de un pueblo dolido que ha hecho colas en medio de la lluvia para darle el último adiós. Me parece que la muerte de la Sota implica también un punto de inflexión para la política cordobesa. Uh-huh. Me parece que ahora sí es tiempo quizás de nuevas generaciones y de nuevos liderazgos, porque más allá de que se alternaron con Schiaretti en el ejercicio del poder, me parece que el predicamento político de las otras siempre fue mayor que el de Schiaretti. Uh-huh. Hernán, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Hernán Baca Narvaja, periodista de Río Cuarto, director de revista El Sur y a su vez autor de una de las biografías no autorizadas de José Manuel de la Sota, profundizando acá sobre la figura de precisamente del gallego, aquí con nosotros en Panorama.